Bienvenidos a bordo. Se inicia el 25º vuelo. Pueden conectarse con nosotros a través de internet en gogabolson.com. También escribirnos o bajar los programas en Facebook Nave Índigo. Hoy tenemos dos tripulantes invitados que van a estar piloteando las 2 horas de nuestro vuelo. Vamos a comenzar con Nixty en la primera hora y luego escucharemos a Joe. Les agradecemos por su presencia y disfruten del viaje. Thank you. Dixie, especial set ambient. Invitado especial de la Avenida. Nixty. Especial set ambient. Thank you. especial set ambient. Thank you.

escuchando Nixty, invitado especial de Dave Indigo.

Thank you. Joe, invitado especial de Nave Indigo. Joe, especial set ambient.